Bienvenido a este podcast patrocinado por la web como alquilar.com, un podcast semanal para gente a la que nos gusta invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Apúntate al audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios y encuéntralo en comoalquilar.com/curso. ¿Qué conseguirás con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias por alquilar tu propiedad. Podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino. Aprenderás a conseguir inquilinos de forma rápida y de forma gratuita. Recibirás los documentos necesarios para formalizar el contrato. Aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos. Es un curso en formato audio y con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Te muestro en él, de forma práctica, todos los pasos que sigo para alquilar una vivienda. Al registrarte, pasas a formar parte de nuestra comunidad de propietarios que alquilan pisos. Por último, y lo mejor, estaré disponible para los alumnos del curso en el correo electrónico durante los 3 primeros meses desde la fecha de registro. Soporte gratuito durante 3 meses. Si alquilar un piso por tu cuenta es tu interés en este momento, has llegado al lugar en el que aprenderás cómo alquilar tu vivienda sin intermediarios y sin miedo a impagos. Y sin más, empezamos el programa de hoy. ¿Cómo elegir bien al próximo inquilino? Elegir bien a tu inquilino ideal es la clave de la inversión inmobiliaria para alquiler. ¿Qué clase de inquilino no interesa para vivir de rentas y tener trabajo pasivo? Si no le dedicas cariño a elegir a tu próximo inquilino, luego puedes tener problemas. Es una de las partes o de los pasos para alquilar en donde más tiempo debes dedicar si quieres conseguir un inquilino con el que te lleves bien a largo plazo. Otra de las cosas en las que debemos poner foco es intentar que nuestro inquilino sea para largo plazo. Esto es uno de los factores que hace que nuestro trabajo para conseguir rentas de alquiler sea casi trabajo pasivo. Por lo tanto, nos interesa un inquilino con deseo de quedarse en el piso no un año o dos, sino que quiera quedarse por muchos años. Date cuenta que cada vez que el piso está vacío, dejas de ingresar dinero y además te supone un esfuerzo extra tener que quedar con visitas para buscar un nuevo inquilino y hacer un análisis del riesgo y la novedad y volverles a enseñar todo cómo funcionan las cosas del piso. En fin, que tener un inquilino que quiera estar muchos años es lo mejor que te puede pasar si es un buen inquilino. Pero ¿cómo consigo un inquilino que quiera un alquiler a muy largo plazo? Ese es el kit de la cuestión. Analiza la vida de tus potenciales inquilinos al completo para buscar la mejor opción. Hazles preguntas. Pregunta otra vez si observas respuestas que se contradicen o incongruentes cuando te han dado ya una respuesta previa. La gente miente desintencionadamente bastante, sin querer, pero de vez en cuando no quieren contarte algo que a lo mejor eso es una chorrada. Tú lo tienes que notar, porque eso normalmente se nota, sobre todo si sigues haciendo preguntas y ves que algo no encaja con lo anterior. Repite por eso las mismas preguntas de forma diferente. Busca la coherencia en las respuestas y si no la encuentras, investiga un poquito más. Si la persona está nerviosa, quizás no deba inspirarte confianza, pero también es cierto que hay gente a la que no le gusta contar nada sobre su vida o sus intenciones y posiblemente te dé peor impresión a lo mejor de lo que realmente es. Ten cuidado también con estas cosas. Pide la vida laboral de los inquilinos. Para saber cómo gestionar la vida laboral de los inquilinos, cómo investigarla y cómo deben solicitarla, puedes acceder al curso de comoalquilar.com/curso, porque ahí te cuento en el capítulo, bueno, en la lección Normas de la Casa, lección 1.4, cómo se hace esto de conseguir la vida laboral por parte del inquilino, cómo tiene que hacer y cómo tú analizas esa vida laboral. Porque analizar la vida laboral de una persona realmente es un arte. Si sabes hacerlo bien, te puedes ahorrar muchos disgustos y también te ahorras cientos de euros en posibles impagos de alquiler. Es algo que la mayoría de los inversores en España realmente no comprueba y que para mí es obligatorio. Es muy fácil de implantar en tu selección de inquilinos y además es gratis. De verdad que no cuesta nada pedir la vida laboral y te puede dar mucha información. Otra cosa que puedes hacer es buscar datos en las redes sociales. Siempre puede aparecer algo que te sorprenda o te haga pensar. Analiza los resultados. También debes buscar personas que transmitan tranquilidad y confianza desde el primer momento, que sean educados cuando les hacen preguntas y de un trato agradable. Esto es psicología pura y sentido común. Si con una persona que acabas de conocer y quiere alquilar tu piso tienes roces en el primer momento, ¿qué pasará cuando tenga un problema en la vivienda? Para ahorrar comisiones también, que debes pagar a lo mejor a las inmobiliarias y alquilar tu propiedad por tu cuenta, puedes registrarte en el audiocurso Cómo alquilar sin riesgos en la web comoalquilar.com/curso. Ahí te enseñaré paso a paso cómo alquilar un piso desde cero y te muestro los pasos que yo voy siguiendo cuando hago esta gestión para los pisos que alquilo por mi cuenta. De esta manera me ahorro las comisiones que se pagan a las inmobiliarias y además te muestro que tampoco es un trabajo muy complicado ni te va a llevar mucho tiempo. Esto, el no pagar comisiones, va a hacer también que tu inversión inmobiliaria sea mucho más rentable y que tal vez consigas en el menor tiempo posible vivir de rentas. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgos de impago y sin pagar comisiones a intermediarios, consiguiendo la máxima rentabilidad. Solo tienes que hacer el audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios, que te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre. comoalquilar.com/curso. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.